paciencia es sabia. Tu mirada arranca lo peor de mí. No me hacen falta ni la fe ni tu cariño, ni la nevera llena ni el helado de caramelo, ni tus bragas negras sobre mi cama deshecha, ni tus gemidos, ni tus caricias, ni tu loable fidelidad, ni tu martirio, tampoco tu comprensión. No quiero mascotas ni planes estrafalarios para ser normal. Me hace falta vino rojo y no tan bueno, ni frío ni muy caliente. Soy ansioso y no tengo virtudes ni las persigo. Soy yo mismo cuando quiero. Soy impaciente, amo la impaciencia, aborrezco la tolerancia y la espera, y la muerte me aguarda con ansiedad. La paciencia la dejo bajo tu responsabilidad. Y ahora me voy que tengo mucho que hacer y mucho por deshacer. Los que esperan tendrán también sus propios gusanos. Eso desde ya. Yo mismo cuando quiero.